noches a todo el mundo y bienvenidos al podcast de Inbound Marketing. Un podcast donde aprenderás Inbound Marketing, la metodología, cómo aplicarlo en tu propio negocio y además cómo salir adelante con el Inbound Marketing, escalando tu negocio 100% y sabiendo lo que hacer en cada momento con la metodología. En este programa lo que vas a aprender, lo que aprenderemos, será cómo llevar una metodología de Inbound Marketing 100% óptima para tu propio negocio, dependiendo de tu negocio también, ya que dependiendo de los negocios que hayan, pues hay diferentes metodologías que tienes que seguir. Por ejemplo, la parte de atracción, la del plan de acción y demás, son cosas muy distintas. Entonces, lo que yo sí que recomiendo a mis clientes siempre es trabajar con Inbound Marketing para mejorar sus leads y para mejorar sus conversiones, ya que el Inbound Marketing es ultra necesario para tu negocio al 100%. Como yo siempre digo, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.